que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. El mismo amor, los mismos derechos. 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. La verdad que es mucho para festejar. Es una ley que nos ayudó y nos sirvió para tener los mismos derechos que cualquier matrimonio. Laura Gallardo, coordinadora trans de Varela Diversa y referente de la Red Nacional de Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Y al otro día, bueno, no me acuerdo si fueron a los días, yo fui, saqué el turno y fue el primer matrimonio que se casa acá en Florencio Varela en el Cruci. Hay 10.000 casamientos en 10 años. Van los que realmente sienten de tener esa unión con su pareja, porque vos podés convivir. El tema acá era los derechos de conquistar una obra social, acceder a una pensión de ambos lados. Esto es una lucha de derechos, porque nosotras las mujeres trans somos las más vulnerables, pero no es por hacernos la víctima, te digo, pero siempre en cualquier lugar, vos tenés internado a tu pareja y va una mujer trans, siempre te ponen un pretexto en cualquier hospital o cualquier clínica. Hacia una ley de parto respetado en la provincia. Es que la mujer perdió el protagonismo, ¿no? Es como que somos envases con un bebé adentro y alguien nos va a sacar ese bebé. Y la verdad es que el parto es una instancia fisiológica, no es una enfermedad. Que se ha institucionalizado, que tiene que tener las seguridades, pero que es un acto fisiológico. Y que cada mujer debería poder parir como, dónde y con quien quiera. Luciana Rosenberg, obstetra e integrante de la red comunitaria de salud Matria. La provincia es genial que traiga esta ley. En realidad viene a adherir a una ley nacional que ya existe, 5.929. Hay creo que muy poquitas provincias que aún no adhirieron. Para nosotras desde Matria hay que trabajar algunas cositas, porque esto no es solo la fisiología, es que una mujer en un hospital público también puede acceder a una peridural si es lo que ella quiere y desea. Y la verdad es que las mujeres del hospital público no pueden acceder a una peridural. Entonces, que haya una equidad, que es lo que dice la Constitución, en lo que es la accesibilidad al sistema sanitario. Viene a ayudar muchísimo a esta ley de Mariana Larroque, pero tenemos también otro bache, que es que no hay sanciones para cuando no se cumple la ley. Y ahora en pandemia la situación es caótica, o sea, la ley no se respeta en nada. Y los relatos que nos vienen llegando a Matria son realmente desesperantes. Violencia política en números. El Observatorio de Políticas de Género de la Provincia de Buenos Aires, de Ideal Quilmes, elaboró un nuevo informe. Y se arrojaron un par de datos que fueron muy interesantes, que si bien nosotros los sufrimos en carne propia, detallan que el 98,9% de los encuestados, encuestadas, sufrió violencia política, ¿no? María Belén Marón, directora de Políticas de Género del municipio de Quilmes. Y también la primera escucha, según estas placas y de lo que releva este informe, fue por compañeras. Eso como a nosotras como militantes y hoy por ahí funcionarias, nos reconoce como sujetas políticas y también reconoce una resistencia, ¿no?, de años que hoy un poco por ahí estamos atravesadas, pero sabemos que contamos con un feminismo y con un acompañamiento de compañeros o compañeras con perspectiva que hoy nos pueden ayudar a poder hablar o a poder contar qué nos está pasando, ¿no?, qué nos está ocurriendo. La encuesta se inició a raíz de los dichos de Babi Echecopar frente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y así, bueno, a lo largo de este mes hemos vivido en carne propia dichos que le han dicho la intendenta Mayra Mendoza. Entonces fueron varias cosas que conllevaron a poder hacer esta encuesta y detallan también que más allá de que vos tengas, seas intendenta, seas presidenta, seas ministra, molesta cualquier compañera que esté en una situación de poder y que tenga un poco más poder que cualquier otro compañero. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.